Otro, vino bautizado. Este es genial. Vino bautizado, lo decía mi abuelo. A ver, ¿y cómo, cómo lo usaba? Y era como cuando quedaba poco vino y lo rebajaba con agua. Vino bautizado, qué cosa de borracho, ¿no? Sí, qué lindo. Total. Para que rinda más. Claro. Después están las frases. Frases de gente relativamente famosa sobre el vino. Para, hacemos una... ¡Ay! Va llegando gente. Yo voy a saludar. ¿Cómo le va a la gente que está por ahí? No veo el rostro. ¿Quién es? No le veo. Hola. No sé quién es. ¿Cómo le va? Hola, músico. ¿Qué tal? Un músico de la pecera. De la pecera, boludo. De pecera, perdón. Pecera. Es que la pecera es esto. Se me confunden los términos. Es el vino, discúlpenme. Vamos a hacer discúlpenme. Otro chinchín. Salud a todos los oyentes de FM La Tribu. Ya mismo los está escuchando, por ejemplo, el señor Flavio Calegari, que nos debe estar escuchando por internet. Y también le mandamos un beso muy grande a Tito. Tito, te necesitamos acá. ¿Por qué? Porque traje dos vinos divinos. Uno de ellos... ¿Por qué el silencio? Y de repente voy a dar... Creí que era importante. No, bueno, sí. Sácame la música. Tito... Por favor, apersonate a FM La Tribu porque tenemos un vino que no sabemos si está picado y somos... ¿Cuánto? Cinco personas tomaron un trago y entre cinco paladares nos hacemos medio paladar de Tito. Sí, sí, sí. Mirá qué loco. Un amigo enólogo. Sí, el licenciado cárnico, que estuvo presente la semana pasada haciendo el asado. Cada vez le ponemos más títulos, pobre hombre. Bueno, sigamos. Frases. Frases de gente reconocida sobre el vino. Es verdad. La primera es muy divertida. Dale, dale. La digo yo. Por favor. Escucha. In vino... Güeritas. repetila. Me sacas la... Inguino. Güeritas. Esto, ¿quién lo dijo? Un chabón que se llamaba Plinio. ¿Quién cadornis es Plinio? ¿Y qué quiere decir la frase? En el vino está la verdad. Es como tu papá. ¿Entendés? Todos los caminos conducen. Dale, tírate otra. Vino. Enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. ¿Quién sos? ¿Qué te comiste? ¿Qué no? te comiste? ¿Quién dijo esta frase? Jorge Luis. Luis. Jorge Luis Borges. Él es un. Yo, perdón. Dale, te perdonamos. No, la censura. Se la recree, boludo. Tiene como un ego pobre, vamos a... Para mí el gran mérito... Tengo un amigo que dice que el mérito de Borges es hacernos creer que es lo máximo, que es el mejor escritor del mundo. Ese es el mérito. Claro. Habernos engañado a todos tanto. Es un... Yo no sé si concuerdo, de verdad no podría decirlo. Era un fabricante de mentiras, Borges. Bien, vamos a leer otra cosa. Pues el tema de... Vamos a hacer un... Brindis, chin chin. Salud. Chivio, se dice en croata cuando brindas. ¿Cómo se dice? Chivio. A mi viejo se lo dedico. Chivio. Esa, don Radovich. Bueno, otra. Escucha, este me cae muy bien. Perdón. Me gustaría hacer todo de vino y beberme yo mismo. Esto lo dijo un señor que se llama Robert Piercy, que es un escritor estadounidense, que escribió un libro que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Chau, chicos. Les mando un beso. Felices Pascua, la casa está en orden. ¿Qué es esto? ¿Qué es genial esto? Otro, tirate otro. Otro. Aún no es vino y ya es vinagre. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Cecilia Bol de Fabel, que es una escritora española del siglo XIX, que firmaba con un seudónimo masculino, Fernán Caballero, sí. Y es una frase muy aplicable hoy en día, sí, como... que ya no... Digamos que... ¿Cómo sería? No me hagas hablar de... Ayuda. No me hagas hablar de este papanata que este todavía no es vino y ya huele a menollo. Claro, ya no hizo nada y ya le está cagando. No, huele a cheto, claro. Ahí está. Exactamente. Ahí está. La que viene me encanta. ¿La del abstemio, sí, o la de Roberto? La del abstemio. Dice, abstemio. Persona débil que cae en la tentación de negarse a sí misma un placer. Y esta frase es hermosa y la dijo Ambrose Bierce, que es un escritor y periodista estadounidense del cual no tengo más datos. Él escribió el diccionario del diablo, del libro del cual proviene esta definición. A mí me gustó este de Robert Piercy, el del mantenimiento de la motocicleta. Mirá la hora que estamos. Leamos la de Fontana Rosa. Dale. Porque lo queremos. ¿Qué? Dila. Lo queremos. Leen la voz. Fontana Rosa dice: mis aforismos son como los buenos vinos. Mientras más pasa el tiempo, más caros. Es un capo. Genio. Es un capo, la tenía muy clara. ¿Ves? Este chabón era capo. ¿Entendés? Si no, no, no se, no, no, se él, la no, no la borgió. Escúchame, nos vamos a una primera tanda. Ya llegaron los chicos de Pecera, estamos encendidísimos. Hay botellas por todos lados. La gatera sigue en vivo en el próximo bloque. ¿A qué te refiere la palabra vino? Me refiere a grandes momentos de mi vida. No sé, desde la infancia, recordar a mi abuelo me daba de tomar vino con durazno. Después a la adolescencia. ¿A qué edad eso? Y no sé, tendría 5 años. 6. Fuerte. Sí, sí, pero bueno, es tradición en el pueblo. Tradición en el pueblo. ¿Y qué más? ¿En la adolescencia? En la adolescencia, bueno, los asados, los primeros asados con escabio, la juventud, y ahora, digamos, me acompaña casi todos los días una copita para irme a dormir tranquilo. Recomendable. Recomendable. La tribu. ¿Qué elijo? Elijo la sal sobre el azúcar, elijo la verdura sobre la carne, elijo el color blanco o el valor blanco frente a un color, elijo motorizarme por mi deseo. Encendida. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas. Danza butó. Máscaras. Cujuca. Teatro. Juego comunitario y psicodrama social. Acordeón. Canto grupal. Teatro del oprimido. Danzas folclóricas. Artes plásticas para niños. Armado de instrumentos. Exploración creativa. Canto. Fotografía inicial. Fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Hola, ¿qué tal, señora? Un poco vieja. ¡Hija loca! ¡Vieja loca, come moco! ¡Vieja loca, tira pelo! ¡Vieja loca, con olor a pata! Recuerde. Sábados, 22 horas, en la boca no. En la boca no. En la boca no. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Voz y tu voz. Escuela de canto. Dirección, Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz@gmail.com. ¿Cuánto de música hay en tu vida? Si lo que hay no te alcanza, vení a SEMCA, el Centro de Estudios Musicales Caballito. Te brinda una hora de clases personalizadas con excelente staff de profesores. Todos los géneros e instrumentos. No se abona matrícula. Semillosa 449. Teléfono 4902-4969. O ingresá a nuestra página web www.semca-delmedioonline.com.ar. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Entrevista Lila Downs. Un enfrentamiento con la muerte y me ha inspirado a componer una serie de temas para lidiar con ella y también porque tiene que ver con lo que me rodea socialmente. También tiene que ver con mi país, con lo que estamos pasando. Esto pasa en La Tribu. La Tribu encendida. Sin aire no hay fuego. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Quiero mandarle un beso muy afectuoso, muy mimoso, muy cariñoso a una amiga que está escuchando que se llama Nati, Nati Nat. Un abrazo gigante, mamá de un protonovio de mi hija Lola. Apa. Sí, de Nehuen. Hermoso niño, Nehuen. Hermosa amiga que me ha dado la vida. Siempre nos pasan las mismas desgracias y en el mismo tiempo. ¿No viste con esa gente que vos decís, qué onda? ¿Por qué siempre, y como en la línea de tiempo, la misma desgracia una tras otra? Y tal vez están como y amores también, en amores. En un sentido místico. Algo hay entre nosotras. Bien. Bueno, muy bien. Momento de la columna de El Laboratorio del Dr. Radovich. Ah, tenemos que corregir algo. Tenemos que corregir algo. Escúchame, viste que tenemos una pauta publicitaria de una escuela de canto genial, que es la escuela de canto de Ana Kantemirov, que es una amiga, y le mandamos un beso muy grande. ¿Sí? Hay un pequeño error en la su mail de contacto. Exactamente, que en realidad el mail es vos y tu voz. escuela@gmail.com Voz de voz y tu voz de tu voz. Voz y tu voz. escuela@gmail.com Será corregido a la brevedad. Pedimos disculpas. Sí, disculpas. Pero es una genia, la verdad. Sí. Y tiene, y la recomendamos ampliamente. Y tiene un espacio hermoso para ir, sí, a aprender canto y conocer un poco los dotes de tu voz. Que también es conocerte a vos mismo, por eso. ¡Ay! ¿No? ¡Me elevó! Bueno, me bien. Dale. El día de hoy vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Ah! Sí. ¡Por fin, doctor! Sí, así con lo que andaba necesitando. El vino este de misa viene muy bien. Que fue una mujer poetisa, monja, sí, que vivió durante el siglo XVII y que podemos decir que no cumplió, no fue una mujer que no cumplió con los cánones previstos para las mujeres de su época y de su condición social, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué, hombre, Lauti? Ella nace el 12 de noviembre de 1651. No me apures, por favor. Perdón, no, estoy buscando mi vaso de vino. En realidad no te estoy apurando, estoy un poco preocupada. En el año 1651 nace. Sí. Y muere 43 años después en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Vivió siempre en esa parte del territorio. ¿Mexicana ella? Española ella. Española. Vivió en México. Sus padres nunca, es un dato curioso, disculpen, nunca se casaron, nunca se unieron en matrimonio legítimo. Mira. Sor Juana fue la menor de las tres hijas. Estaban María, Josefa y ella, Juana Inés. Sus padres, Pedro Manuel y Isabel Ramírez. Su madre, al poco tiempo de tenerla a ella, se separa de su padre y se junta con otro señor, Diego Luis Ruiz Lozano, a quien también le da tres hijos de forma no matrimonial. Ella nunca se casó. Esta mujer. Mira que otro dato sobre ella, sobre la madre de Sor Juana. Su padre, el abuelo de Sor Juana, tenía fincas y tenía un negocio muy próspero. Al morirse, ella toma la dirección de este negocio y lo hace prosperar muchísimo. Acá ya vemos cómo ella se convierte y ejerce una influencia a modo de un modelo femenino bastante poco usual para la época, ¿no? Bastante fuera de la norma. Y después vamos a ver que Sor Juana de alguna manera sigue algunos de estos, de como de estas ideas que su madre llevó a la práctica. La niña, para sí. ser una mujer que ya trascendió en el tiempo, ¿no? Desde el momento en el que nació a esta parte, sí. claramente es una mujer fuerte, ¿no? Una mujer fuerte, sí. una mujer muy particular y de muchas habilidades. Ella empezó a leer y a escribir a los 3 años cuando su hermana mayor le daba lecciones a escondidas de su madre. Mira. Pronto se hizo como muy aficionada a la lectura, como una especie de adicción a los libros. Llegó a tener la biblioteca más grande de México en su época. Y se acercó a los libros a través de su abuelo también, que parece ser una figura muy importante para ella. A los 8 años gana un premio por una loa que escribe en honor al Santísimo Sacramento. Mirá vos. Ya vemos también cómo todo empieza muy chupacirios de entrada, ¿no? Sí. Que esto también es algo que la caracteriza. Se dice que cuando ella estudiaba una lección, muy, a modo muy autodidacta también, cortaba un pedazo de su cabello, de su pelo, cada vez que no la había aprendido correctamente. Wow. Y decía que no le parecía bien que la cabeza esté cubierta de hermosuras si carecía de ideas. ¡Qué extrema! Sí, mirá vos, Sor Juanita. Extrema, muy particular, una personalidad muy fuerte, como vos bien decías recién. Sí. Ella intenta convencer a su madre, ya de adolescente, a que la lleve a la universidad disfrazada de hombre, porque las mujeres no podían acceder a este tipo de educación. Su madre le niega este pedido que ella hace. Y a los 14 años, ella es como empleada, de alguna manera, como dama de honor, en la corte virreinal de Nueva España. Fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey, ¿verdad? Acá es cuando ella empieza a escribir muy intensamente. ¿Qué hacía una dama de honor? ¿Tenemos información? Era la dama de compañía, era la amiga, la que charlaba, la que le preparaba las cosas. Era a modo de sirvienta y amiga contratada. Finalmente ellas terminan teniendo una relación muy estrecha. De hecho, hay algunos que dicen que tenía una relación amorosa. Esto no está comprobado, es muy difícil de comprobar. Claramente. Pero este es el momento en donde ella empieza a brillar intelectualmente, a escribir y empieza a lograr cierto reconocimiento en la sociedad de la época. Luego de esto, ella decide ingresar a la carrera religiosa en la Orden de San Jerónimo. ¿Por qué ella ingresa? Uno piensa, bueno, por su vocación religiosa. No, ella quería escapar del matrimonio, ella rechazaba la institución matrimonial y la única manera de continuar con su educación en esa época para una mujer era meterse en un convento. ¡Qué tremendo! Era la única institución educativa en la que una mujer adulta podía seguir con sus estudios. Mirá vos. Entonces ella se involucra de esta manera con la intelectualidad. Uh-huh. La iglesia forma parte de su formación intelectual. Y ella se la pasa escribiendo. Incluso hay quienes la critican porque dicen que su vida, en su vida no practica la vocación religiosa, sino que se dedica a temas paganos. De hecho, hay una... Era como una ñoqui. Era una ñoqui de la... De la iglesia. Era una ñoqui de la iglesia, era una genia, me cae bien. De hecho, hay una gran anécdota que yo la titulé La anécdota feminista de la vida de Sor Juana. Se nos está trabando mucho la palabra. La lengua. Nos están llegando mensajes medios obsenos acerca de oyentes bastante indecentes. Son unos maleducados, a nosotros así no nos hablan. Tenemos la boca vacía. Ojo, y orgullosos. Respeto, más respeto que puedo llegar a ser tu esposa. No. Jamás. Bien, la anécdota que yo iba a contar es la siguiente. El obispo de Puebla, el señor Manuel Fernández de Santa Cruz, señor muy agradable debía ser, le dedicó una dura crítica a Sor Juana en una carta que él titula Carta de Sor Filotea de la Cruz, que escribe él, pero con ese seudónimo, ¿no? En el que le reconoce todo el talento literario, pero le recomendaba, de una forma muy misógina, claramente, que se dedicara a la vida monástica más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica y a la escritura y a temas paganos, ¿no? Ejercicios, prácticas, reservados únicamente a los hombres en esa época. Esto provoca una reacción de parte de Sor Juana, que le responde en la llamada respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace como se enciende mal, responde, defiende el derecho a las mujeres a recibir una educación y a dedicarse a temas que tienen que ver con la intelectualidad e incluso con la política, ¿no? Algunos dicen que este texto es un manifiesto de liberación femenina, otros optan por decir que es más bien como una defensa personal y privada, que para mí ese es un argumento machista. machista, porque totalmente está cargado de todo un contenido político, que ella, mujer, monja, sí, diga estas cosas en el siglo XVII, por supuesto que causó un revuelo enorme. De puta madre. De hecho, si bien ella reaccionó de esta forma, finalmente la iglesia logra silenciarla. Después de esto, de este suceso, ella deja de escribir, se la silencia completamente y pocos años después muere a causa de una epidemia de cólera. Ella estaba cuidando a sus hermanas monjas que estaban infectadas con esta enfermedad y termina contagiándose y muriendo. Así que este fue como un resumen a los ponchazos. Está bien igual. Pero un poco me interesaba hacer un hincapié en como en esta prédica feminista que muchos dicen, de Sor Juana, acerca de los derechos de las mujeres. También me parece que es interesante, por ejemplo, pensar en un contrapunto, ¿no? Porque el derecho a la educación, ¿de qué mujeres pensaba ella? Seguramente no estaba pensando en las mujeres indígenas que la iglesia evangelizaba, por esclavizaba, supuesto, ¿no? Por supuesto. En el mismo territorio donde vivía. Pero la verdad es que no seamos tan extremos ni tan puristas. Contextualicemos, digo, claro, ¿no? Si no, claro, todo bien. No, claro. Nadie, no se salva nadie en la viña del Señor. ¡Opa! Ganga Style. Escúchame, ¿te puedo pedir? ¿Puedo hacer un pedido para la columna del doctor Radovich? A ver, dale. Mira, quiero que hagas una columna acerca de Valerie Solanas. Bueno, okay. Porque ella escribió un manifiesto que es el Manifiesto para el Exterminio del Hombre. Sí. Y bueno, yo quisiera que hables de ella. Bueno, dale. No sé si para el próximo te lo preparo en algún momento. Sí, no te preocupes. Sí, sí. Escúchame, bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar un tema. Una cosa. Sí. Estamos dudosos con un tema musical en particular. Y tenemos como dos grandes preferidos y queremos que sean ustedes, los oyentes de FM, La Tribu y de La Gatera particularmente, que elijan qué tema quieren escuchar. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué prefieren? ¿Jerry Lee Lewis con el tema Drinking Wine? ¿O quieren escuchar al polaco Goyeneche con el tema La Última Kurda, que es un tangazo? Ambos temas son divinos, no sabemos con cuál quedarnos. ¿Jerry Lee Lewis o el polaco Goyeneche? Comunicate. O a La Gatera, facebook.com, perdón, barra La Gatera 887, o llamanos al 4864-0489. Si llamas, además, te llevas. Mirá, te vendo todo. Te hago todo. Bueno, ya voy. Vos, se te traba la bici. Llegás a la hora que querés y yo no puedo. De repente, me cagan a pedo. Laura Crespi, Claridad, Claridad, y su publicación que se llama Primavera. Comunicate 4864-0489. Escribinos facebook.com/La Gatera 887 y te lo llevas todo. Vamos a escuchar ahora a Nancy Sinatra, ¿con qué tema, Marian? Vamos a escuchar a Nancy Sinatra y a Lee Hazlewood y el tema Summer Wine. Cachondo, ¿eh? Sí. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will summer wine, oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. La palabra vino me refiere al placer de compartir una bebida con alguien, a un grato momento, qué sé yo, eso. Bien, saludos para tu suegra otra vez. Saludos para mi suegra, sí, otra vez, aquella bruja tan querida. La estamos pasando hermoso, la noche está divina, la verdad. Totalmente. Es que qué buena noche para escuchar este programa, sí. Particularmente, no porque lo hagamos nosotros, sino pero también. Pero por sobre todas las cosas. Rodrigo Torres, oyente de La Gatera privilegiado, lo queremos un montón y le mandamos un beso grande. Dice, pasen al polaco. ¡Apa! Así que anotame un puntito para el polaco Goyeneche. Decidí vos, ¿qué querés escuchar? Jerry Lee Lewis con el tema Drinking Wine, o si querés escuchar al polaco Goyeneche, el querido polaco con la última curda, Temón. Queremos que nos digas, nos interesa mucho qué necesita tu oído en este momento y tu espíritu químico, básicamente. Etílico. ¿Seguimos con la palabra vino? Por favor. ¿Nos podemos meter un poco en la historieta del vino? ¿De dónde vienen los dioses del vino? Los dioses, esta parte me encanta. Y la partusa loca, porque ¿sabes qué? En la mitología clásica, Dionisio es el dios de la vendimia y también del vino, inspirador de la locura ritual y también del éxtasis. Claro, el dios de las fiestas también. Exactamente. Su nombre en romano es Baco. Ajá. También es conocido como el libertador. San Martín. No, el libertador Baco. Ah, el libertador Baco. Sí, que libera como a la gente de su ser normal. Ahora, la misión divina de Dionisio era mezclar la música y dar final al cuidado y también a la preocupación. Digamos, como, está buenísimo tener un dios como que te despoja, ¿no? Te sirve para despojar el chabón. Un dios que se caga en todo. ¿Qué más? Es el hijo de Zeus, el dios padre, el rey de todos los dioses. Y Perséfone, la que lleva la muerte, también hija de Zeus. O sea que es como nieto e hijo de Zeus a la vez. Se considera que Dionisio, como masculino y también como femenino. ¿Por qué se lo considera así? Por la sensibilidad que tenía para interactuar con las mujeres. Que esto es medio polémico, pero a mí me gusta las figuras de Dionisio. Mira, ¿por qué? A ver. Porque es medio putito. Me calentaba un poquito. El séquito de Dionisio era llamado el Tíazo, que era un grupo de juerguistas borrachos entre quienes estaban las menas de sus compañeras de orgía. Sus compañeras de orgía. ¿Qué más? Y había unas fiestas dedicadas a Dioniso. Escucha que esto. Se llamaban las bacanales. Escucha esto. En las que se bebía y se bebía y se bebía sin parar, y que eran festejadas únicamente por mujeres. Eran sacerdotisas, ¿no? Que se llamaban las bacantes. Sí. Mirá qué loco, pero con B larga. Y su nombre quedó asociado a las orgías romanas. Ahora, el culto primitivo era exclusivamente de mujeres y para mujeres. Y procedía del culto original al dios Pan, que era el dios griego de la fertilidad y de la sexualidad masculina, que se dedicaba a perseguir por los bosques a las ninfas, a los chabones, perseguían a los perros, los gatos. Sí. Todo perseguía, todo. Se celebra el 16 y el 17 de marzo. ¿Por qué? ¿Cómo lo volvemos a imponer esto? Totalmente, lo podemos cambiar cuando haga calorcito también. Vale. Y tanto las matronas como las doncellas subían como en procesión a un monte solitario. Escucha. Y durante unos días no tenían contacto con ningún hombre y se lanzaban a un desenfreno de alcohol, misticismo y alucinógenos, drogas, como una cosa así descontrolada. Ah, vamos las pibas, boludo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Che, tenemos una comunicación telefónica, déjame terminar esta pequeña historia. Le pedimos a la persona que está conectada que espere unos segunditos que terminamos esto. Escucha, la leyenda dice que estas chicas que estaban re locas de hongos, re mamadas, sin chabones, ¿entendés? Vamos las pibas por el bosque, corriendo por el prado. ¿Le encuentro a mujeres? No. Polémico tu comentario. A la salida te hago. Lauti te bajo la línea que te la baja más que yo. Mirá. Dice que la leyenda dice que recorrían los bosques insinuándose y lastimando a los hombres que encontraban. Todo esto tenía como objetivo que las mujeres obtuviesen el entusiasmo. ¿Qué significa entusiasmo? La entrada a Dios. La entrada de Dios. Entrada, o sea, se te metía este tipo, este claro. Coso, se te metía. Las mujeres que creyeran que habían hecho el amor con los dioses, o sea, las que le vieron la cara a Dios, prácticamente se consideraban afortunadas y protegidas. Bien. Por acostarse con eso, ¿no? En Roma después se prohibieron las bacanales, ¿no? Mala onda. Pero se siguieron festejando clandestinamente hasta la Edad Media. Hasta la Edad Media, y tengo algo para decir, que yo busqué en internet y se siguen haciendo bacanales, ¿eh? Ajá. Se siguen haciendo bacanales, se cobra una entrada zarpada. Como una especie de rave. Es como ahora, una especie, me imagino, es como una Greenfield, como una Moonpark, como una de esas fiestas. Hay una comunicación telefónica y le extrañamos, me parece. Muy buenas noches, ¿quién está al aire? Hola, ¿cómo les va? No, me muero. Hola, sí. Bluki. Justo con el vino, y estoy sin vino. Brindamos por vos, mira, sí. Brinden por mí una copita. Muy buenas noches, ¿nos estuviste escuchando? ¿Por qué no estuviste? Siempre, siempre. ¿En serio, sí? Sí, los escucho todos los jueves. Escúchame, tenemos una pregunta para vos, y es, ¿a vos te gusta el vino? Me encanta. ¿Qué vínculo tiene Bluki con el vino? Y mirá, no lo empecé a tomar de muy chica, lo empecé a tomar a los 30 años más o menos. Perdón, pero eras chica a los 30 años, seguís siendo chica, yo tengo 33, estoy en la flor de la vida, por sí. favor. Bueno, pero para mí lo empecé a tomar de grande, te quiero decir. Uh-huh. Pero bueno, me gusta tomar una copita de vino en familia, así, en reunión con amigos. Bien, bueno, bien, así bien. Me encanta la radio bien arriba, cómo empezaron. Vamos. Y justo yo estoy así cocinando un estofadito de pollo. Ay, qué rico. Así que los estoy escuchando. Escúchame, Bluki. Sí. ¿Vos eras de emborracharte así? No, nunca en mi vida me emborraché. Una vez sola, deprimida porque estaba en otro país y estaba jugando a la selección argentina. Y perdió. Y perdió la final con Alemania. Con Brasil, el año... Estaba en Paraguay, Brasil. Yo estaba allá, en Asunción. Mira. Y me agarró una depresión que había ido a ver porque era la final. Yo digo, salimos ganando. Estaba todo de celeste y blanca y perdimos. Fue la única vez que tomé de más en mi vida porque todo Paraguay hinchaba para Alemania. Así que me encontré con que no podía creer que eran latinoamericanos. Y estaban tan contentos que habían ganado los europeos. Entonces de la depresión le di al vino. Escuchame una cosa. A ver, yo me parece que te puedo llegar a pegar en la tecla. ¿A vos te gusta el champán? No. ¿No te gusta el champán? No, me tomo champán. Pero si entre un champán y un vino, un buen vino, prefiero un buen vino. ¿De qué sepa? Mira, yo estábamos tomando en mi familia cuando nos juntamos patero. Mendoza. ¿Es no. mistela, tipo mistela? Sí. Ese, pero no te puedes empedar mucho porque es muy dulce. No, no, no, no te empedas nunca con un buen vino. Escucha. Ah, si a alguien le gusta el vino. Todo divino, divino. Sí, y yo quiero escuchar ese tango del vino. Te quiero, te adoro. ¿La conoces? No, no escuché bien porque estoy con el teléfono y un solo auricular. Yo quiero escuchar el tango ese del vino. Bueno, ¿sabes qué? Dos para el polaco tenemos. No solamente dos, sino que hay un señor que es Leo Arancibia Lotti que dice al polaco de Frente March. Bufarra. Y hace mucho que no lo escucho. ¿Qué? ¿Sabes quién es? No. Es el mandolinista de sombrero. Ah, le mandamos un saludo. Bueno, besos a todos los que me conocen, al mío Jorengekio, a todos los budistas. Bien. Y que venga la paz en el mundo, que es por lo que oramos los budistas todos los días. Vamos a brindar. Brindemos por eso. Por la paz en el mundo. Bluki, un placer. Un beso enorme. Chau. Te quiero, te adoro como la vaca al toro. Momento de irnos una tanda. Y en el próximo bloque se viene la música en vivo, viene Pecera. Vamos a mover todo el poto mismo. Toto. Sí. Bueno, la palabra vino refiere a Fanta, Fantino, con hielo en la calle. El amigable instante antes de la existencia o del caos. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio Latino. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Punto de encuentro de revistas culturales. Del editor al lector sin intermediarios. El kiosco donde se encuentran las publicaciones independientes en Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Agüero. Abasto. También están en ciudades del interior del país. Punto de encuentro de revistas culturales. Tudum, tudum, tudum, tudum, tudum.

cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que adorna la curva que al final termina la función corriendo de un tenor al corazón. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Parió, bajale a todos los retornos que existan, por favor. Y bueno, se llenó el estudio de músicos y es el momento, perdón por la asquerosidad, es el momento que me saqué un caramelo de miel de la boca y lo dejé en la hoja, masticadito. Segunda hora de la gatera y se llenó de músicos. Oh, pará. Ahí, dale. Ahí estamos. Claro. Estamos llenos de ruido. Está el palo. Quien está hablando es Fede Whisky. Fede Whisky. Ya estamos. Pero no me convidaste de whisky. No traje whisky. Traje vino. Cantante de pecera. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por favor. Y vinieron con todo. Tres instrumentos impresionantes. Después hago como la descripción, ¿viste? De los instrumentos que a vos te gusta. Sí. A mí me agarra el calor. La emoción, boludo. Yo veo que se vienen cuando cuanto más instrumentos, yo más me agarra la vibración. Pecera, estamos hablando de una banda que arranca mediados del 2000. Más que nada como una, me parece, corríjanme, como un proyecto de experimentación musical. Y bueno, empezaron a participar muchos músicos, como por ejemplo Fede Wiske, que es uno de los fundadores, y Julio Molina, ¿puede ser? Puede ser. Muy bien. Así que bueno, cuéntenos ustedes de qué va este proyecto, que está sacando un nuevo disco. Ya son re prolíficos. ¿Cuánto tienen? ¿Cinco discos? ¿Cuatro? Cuatro discos. ¿Qué onda? Sí. Y no sé, al principio nos gustaba mucho grabar y después nos agarró el gustito para tocar. Ajá. No, Pecera fue siendo más grande. Ahora somos siete. Arrancamos como siendo tres. Y sí, nos gusta hacer cosas. Cosas como que, ¿qué tipo de música? ¿Cómo describirías el proyecto Pecera? ¿El proyecto Pecera? No sé, es una banda que investiga bastante a nivel musical, me parece. En este momento nos encontramos investigando ritmos de este continente. Hay cosas de cumbia colombiana, hay un poco de candombe, sí. Hay reggae, un poco de hip hop, digamos que bueno, es parte funciona, de este funciona como un lugar de encuentro de música latinoamericana y en general un montón de músicas, pero... ¿Siempre fue así el proyecto o fue mutando? ¿Empezaron siendo otra cosa a nivel musical y después se decidieron un poco más por lo latino o...? ¿Cómo hubo un proceso consciente, me parece? Fue como dándose y digamos, cada uno dentro de la banda tiene sus curiosidades musicales y las manifiesta a la hora de ensayar y demás. Y me parece que, no sé, siempre digo lo mismo, Ando, en que lo que prima en PC esencialmente es la amistad y la comunicación, y una vez que está eso, los estilos van fusionándose y se va generando. Pipe, colombiano, entró la cumbia por ahí, digamos. Hay mucha gente que se dedica al folclore también. ¿Cuántos son ahora, más o menos? Y siete. Así, son siete integrantes. Fijos, Fijos. Y después hay algunos invitados, sí, ¿no? Sí, y ahora el sábado que presentamos disco, el disco este en el... De, bueno, un poco de la razón que venimos acá es porque presentamos un disco el sábado. ¿Ah? ¿No? Vamos a blanquear, vamos de a poco. Bueno, ya está. O sea, vamos a blanquear la relación que nos vincula mismo. Sí, está todo arreglado. Un poquito, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Son, así son las cosas. Bien. Bueno, ¿título del disco? Música para Latina. Bien. Música para Latina, me suena a paramilitar, me parece que juegan un poco, ¿no? Un poco. El concepto es sí, eso. Bueno, como esa cosa de que la cultura de alguna forma es una forma de poder que a veces no se la considera y digamos como que se puede plantear un mensaje desde algo que sea arte, digamos. Ajá. Que a veces está un poco bastardeado en alguna forma, digamos eso. ¿Qué piensan ustedes sobre... Hay como de repente un momento, viste que... A ver, la contracultura, el under pasa por diferentes momentos. En el 2000 era como más el rock and roll trayero, ¿viste? Tupa. 2005, la onda más rock, la mano de Filippi, una cosa más protestante. Y en este momento hay como, de repente, mucha proliferación de músicas que recuperan, y de bandas, perdón, que recuperan músicas con ritmos latinos, de repente con gente que en su vida pisó una bailanta o que en su vida se puso a escuchar música en su casa y que quizás en la adolescencia decía, la cumbia es una mierda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este momento de afluencia musical latina que surge en un montón de gente que de repente no tenía tanto vínculo desde cuna, digamos? Creo que es un reflejo un poco de lo que está pasando en términos generales, digamos, la música, la cultura, el arte, de alguna manera es un reflejo de lo que va pasando en otros sectores. Me parece que lo que vos decís guarda una relación muy estrecha con lo político, con la política mundial, te diría. Ajá. Que de alguna manera hace foco, se está haciendo foco en otras cosas. Y me parece que nosotros como habitantes de este continente estamos empezando a mirar un poco más hacia adentro. Y eso me parece que está buenísimo, es importante. Y a partir de eso hay una recuperación de la cultura y del arte que pasa acá, digamos. Yo rescato que de repente voy a ver alguna banda de cumbia que es una cumbia emblemática. Bandas Los del Fuego, Los Palmeras. Yo históricamente he consumido cumbia, he ido a ver cumbia. Yo iba a la tribuna de Tropicalísima, quiero decirlo, ¿sí? Confesión al aire. Yo escuchaba Guns N' Roses y a la vez iba a ver al grupo Sombras en Tropicalísima. ¿Me entendés? Como que, y a la vez escuchaba Chacarera. Pero de repente, hoy por hoy, voy a una fiesta un sábado a la noche en Palermo y tengo un hipster al lado bailando cumbia. Y digo, loco, yo te aplaudo. Por ahí no entendés una goma, sos un careta, botás a Macri. Pero que, digo, qué bueno que estés acá consumiendo, escuchando, nutriéndote de la música popular, ¿no? Yo creo que la cumbia es algo que todos en algún momento bailamos. ¿Quién no movió un pie con una cumbia? Seas de la extracción social que seas, hayas ido a los lugares que hayas ido, digamos, ¿no? Con todas las diferencias que hay, sí, que pueden llegar a ver. Sí, sí, sí. Sí, yo a los 15 por ahí iba a ver a Ataque o a Catupecu, y el viernes a la noche iba a bailar a bailar pegadito. Pero ahí unos pasos nos tiramos. Oh, sí, pero qué lindo tirar unos pasos. Olvidate. Sí, más vale. Para mí lo que sucede también, que hay una cosa de lo que decía Ari con respecto, que también hay una cosa que se volvió muy, muy, la comunicación está en todos lados, entonces hay una cosa que une a todo ahora, que es el folclore. La cumbia es un tipo de música que es folclórica también. Y ahí es donde me parece que está el nexo, cuando se abre la cuestión de que empieza a haber una sociedad que se puede identificar como una cosa completa del país y no como era hace 15 años, que era más difícil entender esa... Entenderlo sensiblemente, se entiende, porque te muestran unas fronteras, pero cuando la sensación es unificadora, por lo menos desde el punto de vista cultural, me parece que sucede eso. La cumbia llega a un nivel de que es algo folclórico, y a través ahí aparecen cosas como la electrónica que también empiezan a juntar todo. Entonces de repente hay cumbia electrónica y de repente estás escuchando un chamamé, un montón de cosas que surgieron de es, y que lo, bueno, decía el monstruo, decía política mundial, tal vez la electrónica está generando como, hay mucha electrónica con cosas étnicas, viste, con música de la India. Entonces que sucede acá y que de alguna forma hace que personas que están en la tecnología entiendan que un charango no es grasa, ¿entendés? Está bueno, ¿entendés? O sea, tiene todo, igual, tiene su valor. Si pensabas que un charango es grasa, sos un boludo, tu opinión. Bueno, no, lo he escuchado varias veces. Pero sí, en otros momentos, bueno, respecto de la cumbia, como la cumbia vista como cultura baja, digamos, como sí, no cultura. Bueno. Creo que hoy en día sí, eso es, de una opinión. Está siendo resignificado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, creo que sí. Sí, sí, es como parte de una expresión y parte de que tiene que ver con el folclore, como dice Fede, pero también tiene que ver con lo más amplio del folclore, que es cómo vive la gente, que va a bailar, que se divierte, que pone, claro, música para tomar un mate afuera, en el interior, la gente escucha cumbia, pone música en la calle y se pone a tomar mate ahí. Sí, y baila. Atraviesa toda América Latina la cumbia, claro, es la música más dionisíaca que hay. En cierta manera, atraviesa las clases sociales y el continente americano, sudamericano, está siempre, en todos lados, salvo Brasil, cumbia, digamos. Es una cuestión bastante cultural también. Bien, bien, vamos a romperle los oídos a todos aquellos que dicen que la cumbia es una mierda, que la cumbia es un bodrio y quién sabe qué corno. Le mandamos un beso grande, ¿sabes a quién? A Mónica Verón Gossenbach, que dice: el vino es a lo único a lo que le rindo culto. Frase célebre: si el vino viene, viene la vida. Sí. ¿Quién dijo eso? Ay, ay, ay, ay, que yo lo sabía. Que nos cuente, Mónica. Ay, ¿quién no lo dijo? Recuerdo quién dijo eso. Debe por ser Horacio. Horacio Buenaí. Horacio Pueblo, claro. Ah, bueno, ahí va. Escúchame, tocamos algo, Pecera, por favor, ¿qué vamos a estar escuchando? ¿Algo del nuevo disco? ¿Algo de Cuarta Dimensión? Un temita del Música para Latina. Sí, vamos a hacer un rock, ¿no? El ritual. Dale gas. El ritual. Cuando quieran. Vamos. Es el ritual del color que espanta la sombra. Corren, gritan y lloran. Se van tumbando las flores, se van tumbando las flores, se van tumbando las flores. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Colores en el desierto. regalan las flores, se regalan sus flores, se van regalando sus flores. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. La sombra se fue a esconder a la ciudad, tumbas y alcohol. Se enroscó con el dinero, oh, se enroscó con el dinero, oh, por miedo a el amor. Dejó la vida atrás. Ay, que no te queme la vida, papá, papá, Por miedo a el amor se dejó la vida atrás. Excelente, Pecera. Qué placer tenerlos acá. Yo la estoy pasando bien. Yo me hubiese puesto a bailar, pero no me da el espacio. No nos da. Estamos lejos, Mariana, ahora. Qué popular la cumbia, qué popular el vino, la palabra del día hoy, del día de hoy de la Gatera. Vino y cumbia es una buena combinación. Es una cosa que ya estamos patinando. Pecera va a estar presentando su nuevo disco que se llama Música para Latina. ¿Cuándo? El 5 de septiembre, que es el sábado, en el Club Cultural Matienzo, 21 horas. Hay un amor ahí, ¿no? Entre Pecera y el Matienzo. Ay, sí. Ay, y bueno, tocamos bastante, la verdad que este año tocamos bastante. Bien. Hay un lindo intercambio de energía. Bien. Contame más de la fecha, cómo se vienen invitados, invitadas especiales. ¿Hay alguna surprise que nos vamos a encontrar? Decime. ¿Están los amigos? Sí, hay muchas sorpresas. Bien, Sorteo. Sorteo, pero hay muchas sorpresas. Bien. Van a haber climas lindos, van a haber momentos un poco que se van a escapar del escenario musical, estrictamente hablando. Bien. Y van a haber invitados, van a abrir el concierto Ramiro Abrevalla, un amigo de la banda. Por supuesto. Y Maxi Prieto, otro amigo también del escenario. Digamos, queremos compartir, para nosotros es estar festejando, tener un disco y poder compartirlo con la gente que queremos compartir, con todo el esfuerzo que eso significa. Es festejar y, un trabajo. Claro, es festejar. Recién estábamos viendo para acá y decíamos, che, qué loco, ojalá venga mucha gente, y decíamos, sí, en cierta manera sí, pero creo que es más un mimo hacia nosotros. Totalmente. Más allá de la gente que venga, ¿no? Decir, bueno, todo el esfuerzo que hicimos lo estamos haciendo y lo queremos compartir con estos amigos musicales, por ejemplo Ramiro y Maxi Prieto, que me parece que van como anillo al dedo para este momento festivo. Bien, se viene una fiesta entonces tremenda en el Matienzo, a pura cumbia, a puro amigo, a puro intercambio de energías y de fluidos también. Vamos a convocar. Ojalá, mucho de eso. Bueno, la hora de brindar se intercambio fluido. Me censura. Perdón, ¿me censura? ¿Tienes algún problema vos con lo que yo digo? No. Dale, Mati. Yo quiero decir una cosa, Matías, ¿puedo decirte algo? Sí, decime. En Sanguche, Matías, para quien no sabe, es el conductor de Sanguche, programa que va de lunes a viernes de 12 a 14 horas. Yo lo banco en toda, quiero que diga toda la pelotudez que quiera. Es verdad. Y acá me sube la cortina porque quiero convocar a la gente a que vaya el 5 de septiembre al Matienzo a intercambiar fluidos y a escuchar Pecera.

yo quería entrar al aire. Pierdo el vaso de vino y ¿qué me dan? Me dan directamente la botella. No me rompa los lentes. Me casi me rompe los lentes. ¿Sabés lo que? Apoya el equipo arriba de los lentes. Me apoyó el equipo arriba. ¿Te apoyó el equipo? Gracias, hijo. Like. Bueno, seguimos. Bueno, no le apoyes el equipo. Perdón. Yo no entendí, ¿me explican? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy ¿están bien. Cómodos? ¿Se sí, sienten bien? Ya. Quiero saber, voy a salir un poco del terreno profesional y voy a ir directamente a la parte humana, ¿no? Los tres tienen cara de copas alzar y de codos también alzar y brindar con todo. Codo empinado. De cono empinado. Tienen cara de cono empinado, chicos. La pregunta es particularmente, ¿qué los vincula, qué vínculo tienen en realidad con el vino mismo, con el vino? Yo sinceramente lo tomo muy poco, pero me gusta. ¿Toma muy poco? Vino. Soy más de tomar cerveza. Me gusta la bebida fresca. Bien. Y la bebida así al natural me... No sé. ¿Y pero los vinos blancos que se pueden llegar a tomar? No tengo la costumbre, pero puede ser. Bien, puede ser. Bien. ¿Usted, señor Ariel? ¿Ariel? Arián. Arián. Arián. Como Marian. Pero Arián. Como Marian, pero Arián. ¿No? Igual pero distinto, ¿no? Igual pero distinto. Pero va y va. Arián, vos tenés cara de tener pómulos que se te sonrojan. Se te ponen rosados. Contame qué vincula tus pómulos con el vino. ¿Qué vínculo hay entre tus pómulos? Me gusta mucho el vino. Bien. Me ¿alguna cepa? Últimamente estoy tomando más Merlot, pero... Tomás vino blanco también, y tomo vino blanco. Sí, sí, sí. ¿Con qué queda bien el vino blanco? Lo tomo como un aperitivo... al atardecer. Bien. ¿Algún fresquito? ¿Alguna bodega en particular? No. Todo, le da a usted vino todo. Rico. Sí. ¿El vino rico siempre es caro? La verdad que no necesariamente. Hace poco, bueno, yo soy de La Pampa y fui allá a festejar un cumpleaños de mi hermano y cayó mucha gente mendocina y cayó con vino en bidones de agua de 6 litros, que no es un vino caro, pero era... Excelente. Muy rico. Es el que va. Y es el que va. Sí, lamentablemente no quedó. ¿Y usted, señor Fede Whisky, qué vínculo tiene con el vino? Cuénteme. No, me gusta el vino. Me gusta en varias formas. Desarrolle, explíquese. Al principio no me gustaba, después me gustó. Pero mi relación más estrecha a corto plazo es con un vino tucumano que se llama Animaná. De los valles calchaquíes, que es increíble. Te emociona. No, me emociona, lo recuerdo y me emociona. Bien. Sí. Viste que a veces el vino te remonta a determinadas situaciones, quizás asados, quizás... El vino es bueno, rico. Bien. Y místico, te pone así, te tomas un cartón y te da... ¿Un cartón? ¿Qué cartón? Bueno, viene en cartón, pero no sabes qué rico que es. Sigue hablando del animaná. El prejuicio te mata. Esa frase es fuerte. ¿El animaná viene en tetra? Sí. ¿Y es bueno? Es espectacular. Bueno. Y es como que te levantás y la resaca no es mala. Sentís que tomaste alcohol. La resaca pero, es mala. ¿Cómo es una resaca buena, resaca? Digamos? Y se te hace un cacho más difícil el día, pero no tanto como si tomaste, no sé... Uvita fiesta. Sí, ponele, barizo. ¿Entendés? Claro. Se copa. Está más arriba que el Colón. Estamos buen hijo de Borges ahora, ¿no? Y sale la mitad. Por suerte. Posta. Che, pero bueno. Es zarpado y te digo, además es... Tiene una pauta publicitaria. Te cuento porque si andás por ahí, tal vez no lo tomás porque está en cartón. Yo te puedo decir algo. Pero si estás por los valles calchaquíes, tomás vino ni maná. No le tengas miedo al cartón. Bueno, Sabatella, si quiere, en este momento se enoja, ponele. Porque eso es un PNT. Sabatella en general se enoja, me parece. Sabatella se enoja con los PNT. Pero yo no gano nada, así que no es un PNT. De última, estoy tirando una buena. Ah, bien. Ya está. Está todo solucionado. Le podemos conseguir un. ¿Cómo se llamaba? Que me manden unos. Esto, chicos, imagínate que este sábado 5 de septiembre vas a estar escuchando esto y mucho más en el escenario encendido en el Centro Cultural Matienzo. ¿En dónde queda el Matienzo? Pringles 1249, eso es Pringles y Córdoba. Sí. Bien, a la vuelta del querido Pacha está este lugar, que es muy lindo, a mí me gusta mucho. La verdad que disfruto cada vez que voy ahí, la paso bien. No me gusta mucho el sello, porque después me queda toda la mano negra. Pero sí. Me gusta igual, me gusta que no se usen vasos. Mano negra está bien. Mano Negra va muy bien. Mano Negra va de la mano del vino. ¿Qué banda va de la mano del vino, Pecera? Con todo. Ramón Ayala. Ramón Ayala desconozco. Tirame un... Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Perdón, perdón. Sí, Horacio Guaraní. Es parte de... La relación más obvia, digamos. La relación más obvia. Horacio Guaraní. Algo tirando... Serge Gainsbourg. Dale. Es uno francés, hablando de vino. Nah. Ahora sí estamos muy Borges. ¿Sabes quién? La tiró parecida. Che, no me bardíes la cultura. No, loco. No. Para nada, para nada. Esta es una reunión de amigos. Vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Con el puño izquierdo. Uy, con todo el punk. Ah, el izquierdo. Con todo el punk. Izquierdo. Quiero escuchar más de Pecera. Pará, ¿habilitamos lo que dijo él del pedido o no? Ah, pero dijo que lo iba a pedir al aire. ¿Cómo, cómo? Dijimos que yo quería que esto que era un tema que a mí me gusta especialmente, que es Brinca, de Cuarta Dimensión. Y los puse en un aprieto. Un poquito, porque... Sí, sí. ¿Vos querés que te haga la batería? No, la tiramos, digamos. Claro, hay una parte del tema que está Juan Felipe que rapea. Pero dijimos que por ahí la podemos sortear esa parte. Hagan la parte que no rapea. Claro, hacemos algo así. Dale, pues. A mí me encantaría. Sería como... Este es un tema del si disco. Los chicos se animan, no sé. Sí, sí, la tira. Vamos. Sí, se anima. Vamos, nene. Se anima. ¿Se animará? Dale, ahora sí. Dale, Fede, nos van a hacer un agujero, lo vas a pagar vos. Escúchame. Tema de cuarto disco de Pecera, que se llama Cuarta Dimensión. Cuarta Dimensión, tercer disco. Tercero. Bien, sí. Tercer disco, tema del tercer disco de Pecera, vamos Cuarta una Dimensión. Dimensión adelantada. Recomendado, es un disco que te quiero de decir. Más, algo. Mi hija personal, Lola, mi hija, es un disco que le gusta y que me lo pide. Y ella escucha Daft Punk. Los nenes saben. Escucha Daft Punk, escucha Ramones, escucha Mi Bolivia. Tipo, tiene una ensalada de fruta, le cabe Rally Barrio Nuevo, no entiende. Pero le cabe. ¿Cómo? No, entiende, está bien, entiende, le gusta todo, Pecera. Entiende todo. Bueno, vamos a darle ese tema. ¿Cómo se llama? Brinca. Brinca, dale gas. Piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Yo ya no me miento, solo sigo lo que siento, Yo ya no me miento, solo sigo lo que siento, Chabón, la vida, esta es un viaje. Es mejor si no te pesa el equipaje, fiera. Yo ya pagué el peaje. No te das cuenta, somos parte del mismo engranaje. Esta ciudad se pone re salvaje. Todos los muertos se quieren poner el traje. Es evidente, nadie hace lo que siente. Todos mienten, todos mienten. Por eso un regalo se le llama presente. Disfruto del día, exploto de noche, apretando los dientes, quinta fondo en un coche. Hay que ser fuerte para vivir intensamente, rompiendo las cadenas que te atan al reviente y allí, gateando y llorando del dolor. La muerte. Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. La vida es un diamante, Brinca, cae, mira, piensa, gusta, sigue y no te canses. Disfruto cada instante, Brinca, cae, mira. mira, pienso a gusto, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, pienso a gusto, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, pienso a gusto, sigue y no te canses. Brinca, cae, mira, pienso a gusto, sigue y no te canses. Bueno. Pedido. Muchas gracias. Wow, wow. Improvisamos un poco, salió. Sos un genio. Esa versatilidad que es del músico. No se notó genial. Y el doctor Radovich quedó. La pasé muy bien. Bueno, la gozaste, la gozaste. Mucho, sí. Bien. Escúchame, el disco nuevo, ¿cuándo, dónde y cómo se puede conseguir? Mira, lo podés conseguir el sábado 5 de septiembre en el Centro Cultural Matienzo, que lo presentamos. Eso bien. Principalmente. Bien. Y después lo tendremos nosotros. Trataremos de que esté en Spotify. Estamos tratando de conectarnos y en la web. Lo subiremos gratuitamente, seguramente. Le quiero hacer... Está en el Bandcamp. Bueno, sí. Tenemos un Bandcamp después que es lospecera.bandcamp.com. Lospecera.bandcamp.com. Y ahí ya subimos tres temitas. Que bueno, no los trajimos ahora para escucharlos acá, pero bueno. No hizo la tarea, pero bastante bien. Está todo bien. Escuchame, somos vagos, somos músicos. Tenía una pregunta. No, nada con eso, ¿eh? El arte trabaja. Por favor, después es difícil remontarme. Es un chiste. Quiero hacerles una pregunta. Sé que ustedes tuvieron un proyecto en Ideame que estuvo online mucho tiempo. Quiero saber cómo les fue con ese proyecto, con esa convocatoria, amigos, amigas y gente en particular, en general, que podía aportar dinero al proyecto. ¿Cómo les fue? ¿Juntaron algo de guita? ¿Pudieron financiar de alguna manera este nuevo disco? Llegaron. Grosso, chicos. Sí, la verdad que estuvo bonito. ¿Se puede saber el número que juntaron o es un detalle? ¿Es una indiscreción decirlo? No, pedimos 30 mil pesos y habremos cubierto dos tercios del pedido. Muy bien. La gente se copó, los amigos se recoparon, ¿entienden? ¿Viste? Cuando hay un poco de esfuerzo detrás y uno le pone ganas y le significa mucho, me parece que se entiende y hay una respuesta. Bien. Concreta, sí, fue lindo, ¿no? Sí, y también tiene que ver con ustedes, ¿no? Con lo que están ofreciendo es algo verdaderamente que está bueno, que me parece que es un producto de calidad, que hay un laburo atrás y que hay pasión. Así que felicitaciones, si llegaron a dos tercios, me parece que misión cumplida. Sí, pero re cumplida. Y también felicitaciones a los amigos por ser cooperativistas. Por aguantarla. Por supuesto. Sí. Otro motivo para festejar el sábado, ¿no? Así es, sí. Bueno, sí, todo se trata un poco. Vos con tal de festejar cualquier cosa. Un Ideame, bueno, que me bajaron el costo. Hoy que la palabra es vino, por favor, te pido que me permitas. Hoy estás riquiquiquiqui. Le llegó, ¿cómo es? Le entró el espíritu. El espíritu de Dios Dionisio. Recientemente me. Espectacular. Armamos una bacanal ahora en el patio en cuanto termine el programa de puta madre. Quiero un tema más. ¿Puede ser? ¿Un tema más? Sí, cómo no. Sí, bueno, sí. A ver, ¿qué se viene? Último tema de Pecera. En esta visita espectacular a la gatera, quiero seguir mandando besos a todos los oyentes, a Nati Nat, a Leo Arancía, a Lotti, al Lautaro Pocho Álamos, a Mónica Verón Gosenbat. Nos escucha el mundo, Lautaro. Sí. A Bluki, aguante Bluki, nuestro oyente prefe del mundo mundial. ¿Qué vamos a escuchar? No se digan secretos, chicos, porque se escucha. Perdón. Estábamos escuchando. Queríamos hacer un momento más. Vamos a hacer un tema del disco Música para Latina, de que presentamos el sábado. ¿Qué se llama? Dientes de Metal. Ahí vamos. Me ve, sabe que quiero lana para mi bebé. Cuando estoy en el campo y una vaca me ve, sabe que quiero carne para mi bebé. Es el asesino de todos los natural nació para matar. Con sus dientes de metal es el animal que mata sin amor. Nació para matar. Todo tan superficial, siento que alguien me quiere engañar. Cuando estoy en la calle y alguien me viene a hablar, prefiero pensar que no me va a robar. Es el asesino de todo lo natural, nació para matar. Nació para matar, es el asesino de todo lo natural. Nació para matar, con sus dientes de metal. Es el animal que mata sin amor. Nació para matar. Pecera, qué felicidad. Hermoso, que hayan estado acá con nosotros. La verdad, muchas yo estoy gracias. Contenta, feliz. Más allá de por el aditivo mismo de todo, estoy feliz de que hayan estado acá. Escúchame, el programa se va, pero medio que no nos queremos despedir del estudio. Pero a partir de este momento, nosotros lo que hacemos es hacer como un cierre donde nos despedimos, chau, besito a todos. ¿Se animan a hacer en vivo una cortina improvisada de lo que tengan ganas? No me podés decir que no, porque sí, podemos tocar otro chico tema. Chico con cara de judío del otro lado de la pecera está muy expectante de que digas que sí. ¿Podemos tocar otro tema? Sí, pero yo tengo que hablar arriba. Está bien. Buenísimo. Bueno, hacemos con el final de Eso lo sé. Quiero que venga Martín, que imita, por favor. Está Martín, Martín. Martín Sandoval. Martín, Martín Sandoval, invocándolo. Le matemos ahí, claro, de luna, el programa que se viene. Se está terminando este programa de La Gatera. Un hermoso programa, ¿no, Mariana? Hermoso programa. Ha habido uva, ha habido buena onda. Ha habido mucho amor. Ha habido mucho amor. Uy, mira qué me viene, señor Luciano. Qué hermoso verlo acá. Gracias por la música. Gracias por el programa. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Bien. Mirá, acérquese al micrófono. Estábamos en el lugar. Tan compenetrados con el programa que tuvimos que ir a comprar una botella de vino. Bueno, espero que me llenen el vaso acá que se me ha acabado. Y nos alegra mucho haber sido de inspiración. Siempre es una inspiración. Escúchame. Para el claro de luna. ¿De qué se viene hoy, Matemos? ¿Qué se viene? El claro de luna. Seguimos con la filosofía vitalista. En este caso, un autor, Max Weber, el tipo que más racionaliza todo este diagnóstico nihilista de la modernidad. Ahora lo vamos a estar hablando un poquito. ¿Cómo se muy llama? Aburrido, Max Weber. No me lo vendas como aburrido, boludo. Sos el hombre del CBC. Y al lado de todo esto, toda esta experiencia de vino, de música, de cumbia, vino en cartón, es un poco para mandarlos a dormir. La Gatera los levanta y nosotros los acostamos. ¡Opa! Mandamos a dormir. Matemos al Club de Luna, te acuesta. Esto es una de las revelaciones. El Luciano, uno de los conductores de Matemos al Club de Luna, te dice que te manda a la cama, te acuesta. Él te acuesta. ¿Usted de arropar? Siempre arropo y me arropan. ¿Le gusta que si lo no arropen? No puedo. Un poquito, un ratito. Después me da calor, me da poquito de claustrofobia. Exactamente. Bueno, hablando del programa pasado. Hablando del programa pasado. Hermoso programa el que sigue. Les recomendamos que no se vayan, que matemos al Claro de Luna. Un programa que si nosotros somos el flan, la verdad es que matemos al Claro de Luna. Es la crema. Y el dulce de leche. Y el dulce de leche mismo. Demasiado. Todo en la boca es una fiesta. Por supuesto. Esa combinación es una fiesta, impresionante. No te interrumpí más. Entre otras. Vamos a ir. ¿Tiene alguna opinión que aportar, señor Matías? No lo diga, no hay ningún problema. No, que la dejo. Ah, bueno. 30 bueno. segundos más. Vamos, pará, no me saques porque me quedan 5 minutos de aire a partir de ya. Esto es censura, no huyas. No, quédate. Vamos a despedir a nuestro equipo de producción que ha sido maravilloso en el día de hoy en la operación técnica y en los controles, el señor Matías Vanerio. En la coordinación. Para. Ah, perdón. ¿Usted tiene algún vínculo con el señor Calvo? Me trae los vinos. ¿Con los invitados? Con los tres. Con los tres calvos. Con los tres calvos. Muy bien. Sí. Bien. En la coordinación de aire lo tuvimos al señor Tomás Portías, luego de su accidente con el candado y su forma rústica de solucionarlo. Lo hemos tenido. Con un tornillo rompió el candado de un poste. No, con un martillo. Con un martillo. Perdón, ¿esa producción impresionante de Marian se debe a algo especial? No. No sé. Te veo muy. ¿Muy qué? ¿A mí me estás hablando? Sí, gestos. Bien. Chicos, no se zarpen. No, te veo. Se ubica todo. Pintadita. Siempre me vengo pintada. ¿Qué problema hoy tengo? Hoy no. No, pero yo comparto, ¿eh? Hoy tenés un look, así que te distingue. Tiene el flequillo de costado. Eso es lo que tiene. Me dice brushing. Yo te lo dije hoy cuando te vi. Mati, no te lo veo. Brushing, me dice. Vamos, sacame de esta situación. En la producción de contenidos, la directora general de contenidos de este programa, la señorita Soledad Agromayor. Un beso a su rodilla, a su corazón, a su amor eterno. En la edición magnánima de contenidos, nuestro héroe revolucionario, el señor Paul. Siempre decimos Paul. ¿Qué Paul. Más? ¿Cómo que Pablo Moreno, te la canté. Pablo Moreno. ¿Cuál hay? Estaremos revelando un dato. Sabemos de acá. Apellido prócer. Apellido prócer. Sí. Saludos a los morenos desde acá. Pero él es trotskista. No importa. Prócer al fin. Por nuestra directora general, ya dijiste que. Sí, Soledad Agromayor, la acabo de mencionar. Le mandamos un beso. ¿Le querés mandar un beso a vos? Perfecto. ¿Qué más? A mi izquierda, a mi derecha, por arriba y por abajo, el señor doctor Lautaro Radovich, que ha sido hermoso estar con siempre vos acá. Es hermoso. Me encantó verte llegar con el guardapolvo blanco. Oh, la verdad me emocionó. Gracias. Gracias por ser maestro, boludo. Porque sabes que la gente necesita maestros como vos. Perdón por ser maestro. Ah, vos. No. Vamos. ¡Guaperón! Uy. ¿Podemos hablar de Sarmiento? No. ¿En algún momento? En mi columna. Bueno. Y esta gran mujer que me acompaña siempre en este programa y en la vida, Mariana De Luca. Muchas gracias. Y siempre es un placer compartir con vos este programa. Agradecemos a Pecera que se está haciendo una cortina en vivo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Te veo como con más cabello, más volumen capilar. Sí, ¿no? Cada vez más. Es el vino. Te anima, ¿no? El cabello, ¿no? Perdón, es la jalea real del tío Nacho. No le hago nada. Más finití para el Afska. Jalea real del tío Nacho. Yo tengo un amigo, Augusto, que se lava el pelo con jalea real del tío Nacho. Vos agarrás el shampoo, lo apretás, parece que te cae miel posta, loco, y te lo mandas en el pelo y después te cuesta un perú sacártelo. Un perú. No te sale la jalea real del tío Nacho, no sé. Vos, Tomás, estás en el horno, con esos cuatro pelos que te quedan ahí arriba, tipo te lavas y. Está heavy metal, igual. Te van como que no me queda otra, pero te van. Vamos a mandar un beso. beso a todos los oyentes que nos han estado escuchando, al señor Lautaro Pocho Álamo, que dice que llegó tarde, cansado de la facultad, pero estuvo escuchando La Gatera, Nati Nara, Leo Arancía. Somos los que somos, estamos los que estamos. Y seguiremos, como siempre, el jueves que viene, con alguna otra palabra indecente. Tirame una palabra. Maestro, ¿puede ir maestro? Se viene el 11 de septiembre. ¿Sabés cuál había pensado yo? Bueno, puede ser maestro. Había pensado asco. ¡Asco! La dejemos para el 12 de octubre. Perfecto. Te amo. Me encanta. Yo también la dejemos. Sí, amor, un pico de la distancia. Qué mujer lúcida, ¿eh? Por favor. Último brindis, Marian, y con esto nos vamos. No, señoras y señores. Y señoros. El vino. El Dios. Esposos y maridas. Salud, Martín. Dios Baco ha estado en FM La Tribu. Nos vamos. Gracias a todos, chicos. Gracias. La Tribu.